ha llegado el fin. Sé que tú ya no ríes y sé que no puedes fingir. Se te ha borrado la sonrisa tan dulce que conocí. Me cambiaste por él, si tú me quieres, porque me dejaste por él, si tú me quieres, porque me cambiaste por él, si tú me quieres, porque me dejaste por él, si tú me quieres, porque me cambiaste por él, si tú me quieres, porque me dejaste por él, si tú me quieres, porque me cambiaste por él, si tú me quieres, porque me dejaste por él. Que conocí. Si tú me quieres, ¿por qué me cambiaste por él? Si tú me quieres, ¿por qué me dejaste por él? Si tú me quieres, ¿por qué me cambiaste?